se va moviendo por la circulación marítima, en este caso hacia el Río de la Plata, y genera, puede ser un recorrido más ancho o menos ancho de acuerdo al motor de circulación de aire. Y eso es lo que generaría, o lo que genera, que sea de mayor intensidad o menor intensidad. Pero un sistema de baja presión, que es la famosa subestada sobre el Río de la Plata, es un ciclón, un sistema ciclónico, un sistema de baja presión. Claro, de superficie. Y también está el sistema de baja presión o de presión en altura, que son dos cosas casi lo mismo, pero de diferente forma. Uno está a niveles medios y otro está a nivel de superficie. Perfecto. Por eso cuando la presión baja, produce justamente vientos intensos que vienen del Río de la Plata, como en este caso en Montevideo, en la zona de Corrientes, Entre Ríos. Bueno, tenés vientos del este y sudeste con ráfagas que superan los 30 o los 40 kilómetros por hora y aporte humedad, y también tormentas eléctricas, porque tiene mezclado aire cálido y húmedo. Y eso está en la convergencia con la formación de banco de niebla, la niebla de advección que ayer tuvimos los cordobeses, principalmente la zona sur de Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña, toda esa parte de esos departamentos, cielo invisible por niebla, igual que nosotros, Sierra Chica, que teníamos visibilidad muy muy reducida, igual que antes de ayer, el día martes. Entonces, eso es el proceso, un sistema de baja presión mezclado con aporte de humedad y aire cálido, y eso es lo que produce estos tipos de fenómenos, la famosa ciclogénesis. Bien, ¿y eso es lo que podría llegar a traer nieve también a este sector? No, nada que ver, porque una cosa es un sistema de baja presión, y el frente frío, para que tenga frente frío, tiene que tener un alcance de un aire polar. Y eso es lo que está introduciéndose en este momento sobre el frente que está entrando sobre Mendoza, sobre la cordillera, hacia el área central, y lo único que puede generar algo de nieve va a ser la zona de las altas cumbres, la zona de San Luis, Río Negro todavía, mañana va a estar completo de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, de nieve hasta el fin de semana, y nosotros nos toca ese aire frío, una inyección media hacia el centro del país, creo que va a producir algunas nevadas en la jornada de hoy, y madrugada de mañana, para algo rápido, gran un hielo de nieve en parte de la Sierra Chica, hacia la zona del Camino del Cuadrado, puede caer algo acá sobre la zona de Francisco de Río Ceballos, Ascochina, gran un hielo de nieve fueron mezcladas, pero las altas cumbres y todos los que Punilla y el Valle para la Chaca van a tener la nieve, que ya de esto lo vengo anunciando hace más de 15 días en los medios, no es de ahora. Y la semana que viene vamos a tener otro sistema de baja presión importante en superficie. Este sistema ciclónico va a producir tormentas de varia intensidad, abundante caída en corto periodo de tiempo, que se va a complementar justamente con el día de la famosa tormenta de Santa Rosa. Va a venir con algo de tierra, con algo de calor, frío. El 1 y el 3 podemos tener nevada nuevamente en la Sierra de Córdoba, entre el 1 y el 3 de septiembre, porque entra otro frente frío que viene de la Patagonia y va a entrar en la zona central. Y va a ser los últimos fríos de invierno en el centro de nuestro país. O sea que ya te voy avisando, o voy anticipando, la próxima semana, después del día miércoles, jueves y viernes, hasta el 3, 4 de septiembre, se viene el frío nuevamente. La misma característica que vamos a tener ahora se va a repetir la semana que viene con el calorcito, va a ser un degradé, que va a empezar de temperaturas altas y después va a ir descendiendo lentamente hasta llegar bajo cero el día 1 y el 3 de septiembre de estación. ¿Con qué? Con este sistema de baja presión más profundo, porque se va a ser más ancho. Va a comenzar sobre la zona de la bahía de San Borombón y va a llegar hasta la provincia de Corrientes, el sistema de baja presión. Y eso va a generar tormentas muy intensas, muy fuertes, y el aire frío que va a generar nevada nuevamente en las altas cumbres. O sea que este año vamos a terminar un invierno con lluvia, con llovizna, con tormenta y también con nieve, que va a parar un poco la situación también de los peligros de incendio en nuestra provincia de Córdoba. Vamos a tener de todo entonces a partir de la próxima semana. Mario, ¿cómo estás? Eric te saluda. Exactamente igual. Sí. ¿Cómo estás, Eric? Te saluda. Mario, preguntarte entonces si la semana próxima tendríamos las primeras lluvias fuertes de la temporada, que es lo que estamos necesitando justamente con este periodo de sequía. Bueno, ya tuvimos en la Sierra Chica 6 milímetros 4 esta semana. La media es 10 o 10,8. Y más la lluvia de la semana que viene, creo que vamos a tener un medio agosto con lluvias normales. Obviamente, ojalá que fueran 50, pero bueno. Pero algo de lluvia de 15, 12, 17 milímetros puede caer algo más de sorpresa. Yo creo que sí, vamos a tener lluvia la semana que viene y a prepararse un septiembre más húmedo, llovedor, caluroso, y pegajoso, como digo. Vamos a tener las cuatro estaciones del año. El mes de septiembre, prepárense, porque vamos a tener temperaturas como el año 2012. No digo 40 grados 2, pero unos 35, 37 grados, en Santa Anita 39, lluvias y tormentas de variante intensidad, sistemas de bajas presiones. Estos son los calentamientos rezagados que ha quedado del Océano Pacífico, del Niño que tuvimos el año pasado y este año, y hoy podemos decir con creces que vamos a tener una neutralidad que se va a afianzar también con el calentamiento del Atlántico, casi 19 grados arriba. Eso hace que genere el motor de condicionamiento que justamente te da la posibilidad de lluvia con sistemas de bajas presiones que entren húmedas desde el Río de la Plata, del Océano Atlántico, hacia la zona central. Y el aire que hoy húmedo que está sobre América Central y el norte de Brasil o Sudamérica nos genera el aporte de humedad necesario. Por eso va a empezar a tener el aire húmedo y cálido más normal, hace un par de años atrás, como hace 14, 17 años atrás. Esto significa de que las estaciones del año se van a comportar tal cual como son. Tuvimos un mayo atípico, tuvimos un junio templado que terminó como mayo. Julio fue invierno y agosto entre cot. Tuvimos las cuatro estaciones con un buen clima, con algo de humedad y con algo de lluvia. Y eso hay que agradecerlo porque hace mucho tiempo que no se ve. O sea que ya empezaría a tender a equilibrarse de nuevo las estaciones, porque tuvimos un verano, una primavera-verano muy caluroso y un invierno bastante intenso. Vamos a tener un verano y un invierno. Vamos a tener un verano próximo, muy caluroso y también con tormentas. Claro. Y en la primavera va a ser un poco más lluviosa de lo habitual, que necesitamos para empezar a recuperar los ríos y que generemos justamente el índice verde que necesitamos y que tengamos acumulación de agua para las cuencas subterráneas de los ríos, que realmente necesitamos una primavera que sea normal con 230 milímetros, que es lo que se estima, y unos 344 a 450 milímetros en la época de verano. El periodo estacional de lluvia comienza desde el 24 de septiembre al 4 de octubre próximo. Perfecto. Mario, agradecerte como siempre por toda la gentileza que tenés con Radio Nexo y por dedicarnos este tiempito para conocer cómo va a continuar el tiempo. Y bueno, nos vamos a quedar esperando a ver si cae nieve o no y podemos disfrutar también de ese paisaje. Bueno, esperemos, pero bueno, siempre hay una oportunidad para todo. Totalmente. Les mando un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, abrazo chau. Enorme. Muchas gracias. Bueno, las palabras de Mario Navarro, quien nos traía estas novedades del clima, como siempre muy gentil, muy agradecidos nosotros de que nos reciba. Vamos